Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 20 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa, La Glorieta, de este jueves 11 de junio, día en el que ya conocemos más detalles de cómo será ir a la playa este verano. Ayer el Ayuntamiento adelantaba algunas de las medidas, las han escuchado ustedes en el Buen Día, que van a implantar y que sin remedio están centradas en limitar tanto los accesos como el tiempo de estancia en las playas de los bañistas. De ello hablaremos hoy con los ediles de seguridad y de turismo, pero antes hay otra noticia importante, la aprobación del ingreso mínimo vital ayer en el Congreso de los Diputados, una renta que garantiza a las familias más vulnerables un sueldo que va desde los 462 euros hasta los 1.015 euros mensuales. También hablaremos de esta medida con los responsables sindicales, eso será en unos minutos, porque antes tenemos que ir con los datos de la evolución de la pandemia. Se han registrado 15 nuevos casos positivos, de los que uno ha sido en nuestra provincia. En Elche las cifras siguen congeladas desde hace días, con un total de 405 casos desde que comenzó la pandemia, de los que 8 se han registrado en los últimos 14 días y hay 15 fallecidos. La consejera de Sanidad aseguró que un 34% de los casos positivos ha necesitado ingreso hospitalario en la Comunidad Valenciana y solo un 4% cuidados intensivos en la UCI. Los casos activos se reducen al 13% y el pico más alto de la pandemia se produjo a principios del mes de abril. Desde entonces, los ingresos y los pacientes en UCI se han reducido en más de un 97% en todos los hospitales de la Comunidad Valenciana. La evolución, por tanto, es buena, pero acatar las normas, llevar mascarilla, el distanciamiento y una buena higiene de manos nos ayuda a salvar vidas y a conseguir sobre todo que el virus vaya en retroceso. El presidente del Consejo, Ximo Puig, con estos datos aseguró que pasaremos el lunes a fase 3 debido a que estamos muy por debajo de la media del país en cuanto a la tasa de incidencia de esta enfermedad. En fase 3 anunció, en su visita aquí a Elche, al aeropuerto, que va a permitir la movilidad entre provincias y también va a pedir que se pueda transitar a otras comunidades limítrofes como Baleares, Castilla-La Mancha o Murcia. Mientras el gobierno valenciano trabaja en la desescalada, nosotros comenzaremos hoy el programa con música para que nos haga olvidar esa pesadilla que ha supuesto esta pandemia para todos. Y la música de FETEM nos ayuda y bastante. Este grupo presentó hace semanas la segunda parte de su trabajo Cantables. Nos ha adelantado uno de los temas que formarán parte de lo que será su cuarto disco y el segundo, en el que añaden un componente extra, Voces Ajenas. Este single inaugural es un tête-à-tête entre FETEM y otro viajero musical de Pedro. Y a beberme hasta el agua del mar, si eso puede lograr que te olvide, voy a escaparme y volver a escapar, si así consigo evitar que me mires, pues si me miras te voy a mirar, y ya sabemos muy bien cómo sigue. Para intentar otra vez olvidarte, yo voy a beberme hasta el agua del mar. Para intentar otra vez olvidarte, yo voy a beberme hasta el agua del mar. Veo que es casi perfecto mi plan, de olvidarte me olvido el olvido. Recuerdo parece flotar como una nube que viaja conmigo. Cierro los ojos y voy a chocar, pero no puedo evitar el destino. Por más que intente cambiar, da lo mismo. Por otro camino te vuelvo a encontrar. Por más que intente cambiará lo mismo. Por otro camino te vuelvo a encontrar. Pasa el tiempo como un remolino, gira hacia el centro una vez más. Como la ilusión un día viejo que se va, prometiendo pronto regresar. Siempre es diferente el espejismo, siempre me marea al espirar. Y me siento como al principio, tan desorientado en este desencuentro sin final. Voy a chocar, yo no puedo evitar el destino. Por más que intente cambiar a lo mismo, por otro camino te vuelvo a encontrar. Por más que intente cambiar a lo mismo, por otro camino te vuelvo a encontrar. Siempre es diferente el espejismo, siempre me marea al espirar. Y me siento como al principio, tan desorientado en este desencuentro sin final. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 7 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos el programa con la primera de las entrevistas. Ya lo hemos dicho, ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados, con bronca política, ese ingreso mínimo vital, una renta destinada a los más desfavorecidos en este país, con el objetivo de frenar la pobreza por la crisis económica y social que nos ha dejado la pandemia. Y por otro lado, ya se conocen las cifras de los trabajadores que han recuperado la actividad tras un ERTE aquí en la Comunidad Valenciana. Más de 64.000 personas. Pero estos datos llaman muchísimo la atención si los desglosamos por provincias, ya que Alicante es la que menor número de trabajadores ha rescatado de los ERTEs, un total de 5.100 frente a los 50.000 de Valencia o a los 10.500 de Castellón. Pues bien, para hablar de estos asuntos tenemos con nosotros a la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Empezamos por lo último, por los datos significativos. Ustedes temían que pudiese realizarse fraude en los ERTEs, pero estos datos pues llaman muchísimo la atención y ponen de manifiesto que evidentemente aquí en la provincia de Alicante, y no sé si en Elche, usted me lo puede confirmar, se está utilizando de forma fraudulenta los ERTEs. Porque no son creíbles que haya 5.000 trabajadores rescatados en Alicante frente a los 50.000 de Valencia o a los 10.000 de Castellón. Sí, ayer sacamos una nota de prensa al tener los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social y ver pues eso, el desfase que había entre la provincia de Valencia, de Castellón y de Alicante, que como tú comentabas pues es muy significativo, porque solamente un 3,96% de la gente que está en ERTE ha vuelto a su puesto de trabajo. Por lo tanto, pues aquí no vemos que se haya hecho un buen uso pues de lo que son las políticas de los costes sociales pues que tiene que asumir el Estado, cuando en este momento ya los tienen que ir asumiendo las empresas. En ese sentido, nosotros cualquier situación que veamos que sea de una irregularidad pues lo pondremos, como no puede ser de otra manera, en conocimiento de la inspección de trabajo para que actúe, porque no nos parece que en estos momentos en que todo el mundo está haciendo un esfuerzo, pues que se cargue sobre el Estado pues costes que no corresponden, ¿no? Que corresponden ya a una actividad normal de una empresa. Pero aquí topamos siempre con la misma piedra. Ustedes reclaman más inspecciones de trabajo, pero ¿hay inspectores? Porque ustedes siempre han dicho que no los hay. Bueno, nosotros lo que decimos es que proporcionalmente al volumen de actividad empresarial que tiene la provincia de Alicante, no tienen los inspectores que correspondería. Es cierto que se habían hecho oferta pública de empleo, incluso sabíamos por parte de la Inspección de Trabajo que se habían algunas plazas quedado descubiertas, o sea que no había personas que cubriesen esos puestos. Entonces, no sé ahora mismo cómo está esa situación también con esta época de pandemia, pues claro, todo se habrá paralizado, pero en todo caso, pues es una reivindicación histórica que seguimos pues eso, abogando para que se vaya avanzando en que esta provincia necesita más inspectores de trabajo, también por el tipo de empresa que tiene. No es lo mismo visitar una gran empresa que la tienes toda centralizada en un sitio que visitar pymes y micropymes. Es muy distinto. Y más en el comercio y en la hostelería, que los horarios no es un horario de lunes a viernes, sino que se trabaja los fines de semana, se necesita otro tipo de intervención. Hemos visto que la economía sumergida, evidentemente, todavía continúa en la provincia de Alicante. Ese 3,96% de trabajadores rescatados en los ERTE de Alicante es una cantidad ridícula comparada con el resto de las provincias valencianas. Pero si esto ocurre con los ERTE, ¿qué puede ocurrir con la renta del ingreso mínimo vital? ¿También va a ser un fraude aquí en Elche? ¿Se va a utilizar de forma fraudulenta? Hombre, lo que esperamos y que se haga con las garantías, con las máximas garantías posibles, es que el ingreso mínimo vital no viene a cubrir las necesidades completas de una persona. O sea, el ingreso mínimo vital, estamos hablando de 462 euros para una persona y como mucho 1.015 cuando hay cuatro personas o más. O sea, viene a cubrir por las necesidades que pueda tener una familia que no tiene ningún ingreso. Está la economía sumergida, con lo que, ¿cómo se va a creer eso, de que haya familias sin ningún ingreso, con una economía sumergida tan implantada aquí en la provincia de Alicante? Sí, es que tenemos un problema que no es coyuntural, sino que es estructural, desgraciadamente, y que, como siempre decimos, venimos luchando, pero claro, aquí de lo que se trata es, para la gente que no tiene ningún ingreso y hasta que encuentra un trabajo, tener ese ingreso mínimo vital. Y lo que tenemos que eso no se convierta en un complemento eso de la economía sumergida o de trabajos precarizados, sino que la persona, o sea, el fin de una persona es trabajar en condiciones, y si uno trabaja en la hostelería, pues no puede estar contratado por dos horas, porque nadie se cree que en la hostelería se trabajan dos horas, porque se trabaja más. Entonces, todo eso es lo que tenemos que sacar a la luz. Y una de las cosas que decimos desde sindicatos es que, bueno, se creó un espacio de diálogo, que es el Observatorio del Trabajo Decente. Entonces, lo que decimos que en este momento, viendo esta situación que hay, pues que todas las administraciones competentes en el tema de la economía sumergida, que se pongan a trabajar en esta materia, ¿no? Porque lo hemos visto durante mucho tiempo, que, o sea, durante este tiempo de la pandemia, pues los cambios en la modalidad de contratación, y que lo hemos denunciado, de fijo a fijo discontinuo, de fijo discontinuo, en vez de meterte en un ERTE, pues te pasa al desempleo como si se hubiese terminado la campaña. Todo eso lo hemos denunciado, porque las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, siempre tenemos, pues eso, entonces, en ese sentido, yo creo que también de oficio y como responsabilidad de la administración, también tienen que estar, pues eso, igual que Hacienda no se le escapa a nadie, por así decirlo, pues en ese sentido también lo que exigimos es que desde la Inspección de Trabajo, desde el SEPE, en combinación con todo, con el INS, porque todo el mundo pues se ponga en la misma línea y que trabajemos para erradicar, para que no sea tan fácil el poder, pues eso, defraudar a Hacienda. Claro, todos estamos haciendo sacrificios impresionantes en este tiempo de COVID-19. Precisamente usted piensa que esta nueva normalidad también va a abrir conciencia aquí en Elche, por ejemplo, y se va a atajar mejor esa economía sumergida, porque llevamos años con mesas de, incluso en el ayuntamiento, ustedes se han reunido, patronal, agentes políticos, agentes sociales, para combatir la economía sumergida, pero nada se ha hecho. ¿Seguimos igual o no? Bueno, yo creo que sí que se han ido haciendo cosas. Lo cierto es que es verdad que es un problema complejo, pero decir que no se ha hecho nada, yo creo que sí. Yo creo que es un conjunto de cosas. Por una parte, el tema de las empresas, porque hay grandes aquí, principalmente hay grandes empresas con una gran marca que tienen a sus trabajadores en condiciones, pero luego están las subcontratas y es ahí donde se van perdiendo derechos. Pues toda esa realidad de responsabilidad social de las empresas es la que tenemos que combatir, porque esto no es solamente de un tallercito que nos da de alta a la gente, es mucho más grande, ¿no? Estamos hablando también de grandes marcas que luego a otros niveles donan dinero, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, todo ese tipo de cosas, la responsabilidad social de las empresas, para nosotros es muy importante trabajar en ese sentido. Luego el tema de la concienciación también de todo, de nuestros jóvenes, de la gente, que el tema de tributar y el tema de pagar impuestos no es una carga, sino eso beneficia, o sea, repercute en toda la ciudadanía, ¿no? Y en condiciones de igualdad, los que más tienen son los que más tienen que aportar y los que menos tienen los que menos, y para llegar a una equidad. Esto parece que suena así como muy antiguo, pero es una realidad que no podemos perderla de vista, ¿no? Y pese a cualquier gobierno, nosotros siempre defendemos ese criterio, ¿no? O sea, el tema de la fiscalidad y una de las cosas que también a nivel general venimos diciendo es que la fiscalidad en España, verdad que ahora estamos en un momento complejo, pero está por debajo de la media europea, por lo tanto tendríamos también que darle una vuelta, porque también hay espacios donde se pueden recaudar más para luego redistribuir. Bien, pues los sindicatos tienen un papel importante, ustedes están pegados a los trabajadores, los representan, y supongo que las denuncias anónimas, no sé, de los trabajadores ha funcionado o está funcionando por la clandestinidad de sus trabajos, Carmen, en los últimos años. Sí, vamos a ver, nosotros a diario pues tenemos consultas, tenemos denuncias que gestionamos a través de inspección de trabajo, vamos trabajando, y esta es una de las patas del sindicato, ¿no? Esa atención personalizada al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Y luego pues todo lo que es en los espacios de concertación social, pues poner encima de la mesa pues todo lo que hablábamos, a la importancia pues, de que la economía sumergida pues no se quede cronificada, y que avancemos en ese sentido, ¿no? De, pues, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que esto se le diera la vuelta de una manera más fácil. Sí que, lo que sí que tenemos claro, que la economía sumergida, al primero que no beneficia es al trabajador a corto plazo, a medio plazo, porque no puede cobrar ningún tipo de desempleo si está sin dar de alta, y luego a largo plazo porque no tiene cotizaciones para la jubilación, pero a los empresarios está la competencia desleal, o sea que todos salimos perdiendo. Se debilita el estado del bienestar, puesto que no hay ingresos. Entonces, en ese sentido, es caminar todos en la misma dirección, ¿no? En el tema de la recaudación y de cumplir lo que está en nuestro ordenamiento jurídico, en las leyes. Pues esta entrevista cumple ese objetivo, abrir conciencias. La economía sumergida no ayuda para nada a nadie de esta ciudad, por mucho que se haya implantado y que se cronifique. Así que toda la suerte del mundo para que trabajen tanto sindicatos como empresarios para revertir esta situación, al menos aquí en Elche. Gracias, Carmen. Gracias a vosotras. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. Urbaser y sus trabajadores en esta etapa velan por vuestra seguridad con sus mejores armas, la higiene y la desinfección. Hemos aumentado servicios diarios, baldeo de calles, mobiliario urbano, desbroce, para que todo esté en las mejores condiciones de higiene para ti. Volvemos a la normalidad con todos nuestros servicios, tomando todas las medidas de prevención. Urbaser y Ayuntamiento de Elche agradece la colaboración de los ciudadanos comprometidos con la limpieza de la ciudad. Just dig that scenery floating by. We're now approaching Newport, Rhode Island. We've been for years in variety. Charlie Knickerbocker, now we're going to be in high, high, so high society, high society. Yes, I wanna play for my former band. He runs the local jazz festival. His name is Dexter and he's good news. Something kinda tells me that boy is nursing the blues. In high, high, high society, high society. High society, high, high, high society, high society. He's got the blues 'cause his former wife begins to borrow a brand new life. She started lately a new affair, and now the silly chick is gonna marry a square. High, high, high society, high society. Where did it well move? High society, high society. But Brother Dexter, just trust your set. Stop that wedding and kill that match. Toot my trumpet to start the fun, and play in such a way that she'll come back to your son. And high, high, high society, high society. High society in high. Brothers, brothers, brothers, brothers, brothers, brothers, brothers, brothers. Can you dig old Satchmo swinging in the beautiful high society? Tele-Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Ven a estudiar formación profesional en Salesiano San José Artesano de Elche. Podrás estudiar en grado medio gestión administrativa, electricidad y electrónica, carrocería y electromecánica del automóvil, mecanizado de fabricación mecánica, FP básicas de mantenimiento de vehículos, electricidad y fabricación de elementos mecánicos. También grado superior de diseño en fabricación mecánica. Te ofrecemos trato personalizado, prácticas en las mejores empresas, FP dual y nuestra bolsa de trabajo. Más de 50 años formando a jóvenes. Los elevados porcentajes de inserción laboral nos avalan. Plazo de inscripción del 17 al 25 de junio. Salesianos San José Artesano Elche, en carretera de Matola, porque educar es cosa del corazón. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de la siguiente entrevista vamos con más música, con otras voces también emblemáticas del jazz, como la de Nat King Cole. Y es que vamos a dejarles con una canción, Mona Lisa, interpretada por el gran Nat King Cole, para una película con historia. Cuando desapareció el cine mudo, Hollywood buscó la música en los compositores que ya trabajaban para los musicales de Broadway o para los artistas populares del país. Mona Lisa es un ejemplo de aquellos métodos. Fue una melodía romántica para una película bélica de 1950, donde Alan Ladd encarnaba a un agente estadounidense que ayudaba a los partisanos italianos, y en una escena desde la emisora de radio clandestina de los guerrilleros se interpretaba con acordeón una canción para avisar de la cercanía de las tropas alemanas. Esa canción fue Mona Lisa y la película se estrenó con el nombre de Capitán Carey USA. Thank you.

cuando son las 9:30 de la mañana y tenemos casi 21 grados de temperatura, continuamos con la siguiente de las entrevistas programadas. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche el pasado mes de mayo se quejó públicamente de esas largas colas que se forman en las sucursales bancarias y pidió un sistema a través de cita previa o de trato preferencial para las personas mayores que no pueden estar tantas horas de pie y esperando a ser atendidos. Pero parece que este problema no se soluciona, ya que ahora con la desescalada vemos que las sucursales siguen cerradas y la atención pública continúa limitada en aquellas entidades donde han abierto con citas previas, a las que acceder a ellas resulta casi imposible o muy difícil. Pues bien, de este tema hablamos con el presidente de la Federación, Bernardo Sánchez. Muy buenos días, Bernardo. Muy buenos días, Rosmaría. Se ha aplicado, hay sucursales que sí que tienen cita previa, pero ¿soluciona el problema esta cita previa? Porque incluso cuesta llamar, según las quejas, y cuando te citan allí también tienes que esperar horas. Sí, sí, la verdad que la cosa sigue igual, no hemos visto mejoría en ese sentido. Sí que es verdad que a lo mejor igual hay un poquito menos de cola, porque creo yo personalmente que algunas gestiones tuvo un poco de avalancha al principio de la pandemia, sobre todo por parte de autónomos y empresas, pues más o menos están resueltas, pues con el tema de los créditos ICO, con el tema de documentación para pedir moratorias y demás. Pero vamos, la situación sigue prácticamente igual, y alguna reincorporación parece ser que se va viendo, pero las oficinas en general siguen vacías, seguimos viendo colas y personas mayores siguen soportando pues calor y temperaturas que están llegando ya a los 27, 28 grados en la calle. Esto significa que los trabajadores de las sucursales siguen en el ERTE, no han sido rescatados. Las entidades bancarias, a pesar de que estamos ya casi en la fase 3, porque entraremos el lunes, no parece que hayan rescatado en fase 2 a muy poca gente, a muy pocos trabajadores. Sí, muy poca gente. Yo no sé si es más porque siguen en ERTE o porque siguen aplicando de forma masiva el teletrabajo, que en principio creo que está bien, hay que incorporar el teletrabajo siempre que se pueda, pero claro, el poder atender a las personas no se puede hacer con teletrabajo, obviamente, esto es de cajón. Entonces sí que pensamos que sigue faltando personal para poder atender las peticiones de aquellas personas que lo que tienen que entender las entidades bancarias es que hay una brecha digital y hasta que no se solucione no pueden pasar de hoy a mañana a decir, bueno, pues que todo el mundo lo haga todo online. Hay gente que podemos hacerlo y que lo estamos haciendo. De hecho, yo no he pisado un banco en 4 o 5 meses, pero hay gente que no está aún preparada y no podemos prepararlos en 4 días. Hay que dar un poquito más de tiempo a estas personas mayores o a estas personas que no se manejan aún con las tecnologías de la información y la comunicación. Y cuando eso esté, pues bueno, se pueden empezar a plantear de dar menos atención o incluso poner menos personal a ese servicio. ¿Y quién puede presionar a las entidades bancarias y a los bancos y cajeros en estos momentos? ¿Quién puede tener mayor presión para que se solucione o para que pongan más personal en la atención al público? Bueno, pues nosotros, la presión social. El ver que a lo mejor algún banco sí que esté dando más atención o que haga las cosas un poco mejor, y la mejor presión es decir, bueno, pues dejo mi banco y me voy a este porque está dando mejor atención y está haciendo las cosas bien, porque yo creo que desde las administraciones, pues bueno, a lo mejor se puede hacer un poquito de presión y algún contacto, pero entiendo que este tipo de cosas pues es complicado que desde un ayuntamiento o desde un gobierno puedan obligar, entre comillas, a dar más o menos atención, pero sí que es verdad que a lo mejor unos mínimos, unos estándares mínimos por cliente o por persona mayor sí que se podrían a lo mejor establecer. Esto es en cuanto a los bancos. La Federación sigue trabajando y me encantaría que nos dierais una valoración, porque en cuestión de minutos tendremos aquí a los concejales de Turismo y de Seguridad para hablar precisamente de ese protocolo que se ha implantado en las playas, que se va a implantar este verano. ¿Qué opinión tenéis? Porque ayer ya lo adelantaban todos los medios de comunicación. ¿Qué opinión tenéis sobre esas medidas de regular el acceso, pero sobre todo la estancia de los bañistas en las playas a través del aparcamiento? Bueno, pues no, nos parece muy bien. Nos parece bien que haya una regulación. El protocolo que habéis adelantado en los medios de lo que he podido leer, creo que se ha acertado y que obviamente había que hacerlo, porque aunque aún no vemos una presencia masiva de bañistas y de gente en las playas, claro, lo que nos preocupa es qué va a pasar en julio y en agosto, porque ahora mismo las playas pues están yendo, obviamente por las dificultades de desplazamiento, pues la gente de aquí, ¿no? La gente de igual de algún municipio cercano, pero entiendo que fundamentalmente es gente de aquí, de Elche, pero que claro, qué va a pasar cuando empiecen a venir de otras comunidades, sobre todo de Madrid, que hay mucha gente que aquí tiene su segunda residencia, del País Vasco, turistas extranjeros, que entiendo que aunque no vengan masivamente, pues sí que habrá presencia de turistas extranjeros. Y yo creo que ahora mismo las playas están ya llegando, sobre todo por lo que hemos podido ver en el último fin de semana, a un cierto límite de poder meterse más gente. Entonces creo que esto hay que regularlo antes de que tengamos el problema. Pues lo que se ha planteado, en principio no nos parece bien, el limitar el aforo por el aparcamiento, por una parcelación. Yo más que parcelar, creo que lo más interesante es directamente limitar el aforo de entrada, porque yo creo que las personas cuando llegamos a la playa, pues más o menos somos responsables y buscamos un hueco, y ahora más con esta pandemia, pues siempre buscamos que haya más de 2 metros. Pero claro, si tú llegas a la playa y no hay hueco, no hay dónde hacer hueco, pues es complicado. Entonces yo creo que desde la entrada a la playa, limitando, estableciendo este número de personas que podrían estar guardando las distancias y estableciendo estos controles, yo creo que la cosa va a estar bastante, bastante controlada. Y en cuanto a la prohibición de las hogueras de la tradicional noche de San Juan del 23 al 24 de junio, ¿os parece también acertada esta prohibición? Sí, yo creo que era necesario hacerlo, aunque mal que nos pese, porque pues todos nos gustaba disfrutar de esa noche. Yo personalmente también acudía con amigos, con familia, pero yo creo que este año no toca este tipo de actos, porque pues son incontrolables, y sobre todo por el tema de la realización de hogueras, es una noche más propicia a no guardar las distancias. Entonces yo creo que este año, pues mira, pues ha venido así. No vamos a tener esa noche de hogueras en la playa, y seguro que el año que viene podremos volver a disfrutar de ella. Desde el ayuntamiento se ha dicho, hemos escuchado al alcalde, al concejal de seguridad, decir que el comportamiento de la ciudadanía en general ha sido modélico en todo este estado de alarma para el cumplimiento de las normas. ¿Ustedes desde la Federación de Vecinos lo ven así? Sí, en general sí. En general yo creo que la gente ha hecho un esfuerzo muy grande, salvo algunas excepciones que obviamente pues todos sabemos que ha habido gente que se le ha tenido que multar, que sancionar, que reprender. Y yo creo que ahora es el momento de pedir aún más responsabilidad, porque ahora sí que está en nuestra mano. Pues antes era muy fácil, ¿no? Te tenías que quedar en casa, estaba muy limitado lo que podías hacer, pues podías trabajar, podías comprar y poco más. Entonces la gente lo tenía claro. Pero ahora ya que se puede hacer de todo, pues claro, no puede haber un policía detrás de cada persona, ni lo pretendemos. Entonces ahora es responsabilidad de cada uno seguir guardando ciertas medidas, como la mascarilla, como guardar distancias y demás. Y yo creo que en líneas generales se está haciendo, salvo pues algunas excepciones que estamos viendo, que hay gente que se está empezando a relajar un poquito. Y en este sentido yo creo que no se nos tiene que olvidar que aunque hayan bajado mucho los contagios, el virus está ahí, y yo creo que lo que hay que intentar hacer es exterminarlo al máximo, y cuando tengamos 0 contagios, pues entonces podremos relajarnos un poquito. ¿Y ustedes qué papel va a jugar la Federación de Asociaciones de Vecinos durante esta nueva normalidad, durante la desescalada y nueva normalidad, precisamente para concienciar a la población de que ahora más que nunca no hay que relajarse y hay que ser prudentes y cumplir con todas las normas? ¿Qué tienen pensado? Bueno, nosotros en todo lo que el Ayuntamiento nos pida colaboración, de campañas y de extender las medidas, pues por supuesto vamos a colaborar. Lo que estamos haciendo ya es la comunicación a nuestras asociaciones de vecinos y a todos los socios de las distintas, de lo que se podía hacer en cada fase, de las distintas medidas. Y ahora lo que estamos haciendo es, pues, un poco anunciarles lo que ahora se puede hacer. Pues ya se pueden hacer reuniones de más personas, se pueden hacer ciertos actos, y internamente vamos a establecer un protocolo para lo que es la organización de eventos, de cómo establecer medidas de seguridad y de higiene para que se pueda hacer, aparte de lo que digan las autoridades sanitarias. Nosotros lo vamos a reforzar con un protocolo nuestro interno, y por supuesto seguiremos en líneas generales a todos los vecinos, pues demandando responsabilidad y en cada caso.

will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 46 minutos de la mañana, tenemos 21 grados de temperatura y hablamos de las comisiones de fiestas de esta ciudad porque han desplegado durante el confinamiento su solidaridad y han realizado varias campañas para donar alimentos y también para donar sangre. La última, la que tuvo lugar este pasado martes en el Centro de Congresos. Pues bien, para hablar de este trabajo tenemos con nosotros al presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días. ¿Cuáles son los datos de esta campaña de la donación de sangre que llevasteis a cabo? Bueno, pues según nos trasladan desde el Centro de Transfusiones, fueron 66 donantes por la mañana y 127 por la tarde, un total de 193 personas se acercaron al centro de congresos para poder donar sangre, prácticamente la mitad de otros años, porque también es cierto que en esta ocasión se hizo el horario partido y porque también es cierto que las medidas de seguridad y de higiene que se tienen que contemplar ahora en estos casos pues obligaban a que el tiempo transcurrido entre una donación y otra, que se entraban en bloques de 15 personas, era mayor al de situaciones normales. Entonces, todo esto ha sumado pues, que no se pudieran realizar más donaciones. Pero bueno, en cualquier caso, no cabe duda que agradecer muchísimo la asistencia de la gente y de los que pudieron donar sangre, y porque, como todos sabemos, donar sangre siempre es donar vida. Efectivamente, por eso me gustaría saber desde cuándo las comisiones, los festeros de esta ciudad están comprometidos en un regalo tan importante como el dar vida, el donar sangre. ¿Cuántas campañas se han realizado? Bueno, no tengo ahora mismo el número de campañas, pero creo que habremos pasado las 9-10 donaciones que hemos hecho en años. Desde que la Federación tomó esta iniciativa junto con el Centro de Transfusiones, y la verdad es que viene a sumarse a otras acciones sociales que también llevamos a cabo por parte de la Federación, y que somos conscientes de que en momentos que hay que apoyar a la sociedad, pues dentro de nuestras posibilidades y de nuestras medidas, pues intentamos estar ahí a esa altura. Desde luego lo hemos visto, porque el pasado mes de mayo ustedes entregaron toneladas de alimentos también. ¿Esa campaña cómo se pudo realizar? Bueno, pues a través de las gestiones telefónicas con los diferentes presidentes ante la situación actual que se estaba viviendo y que nos trasladan desde los medios de comunicación de cómo va evolucionando la pandemia y lo que genera esa evolución a nivel social, esas carencias que pueden existir y que existen de hecho entre familias y personas que no tienen apenas para poder comer. Nosotros, como ya hemos hecho otras campañas también de solidaridad, de recogida de alimentos en situaciones normales, bueno, lo que consideramos era pues la aportación de cada una de las comisiones para sumar el conjunto global, hacer una compra centralizada en un establecimiento como fue Macro, y entre esta gestión y otra que hicimos a través de un sponsor de la federación, que es Cárnicas Ortolá, pues se pudieron repartir 1.700 kilos de comida entre el banco de alimentos que tiene el ayuntamiento y gestionado por Vía, y la escuela de hostelería que tenemos en la ciudad, que también sabemos que diariamente pues más de 400 menús son los que están preparando para las personas que tienen necesidad. Ustedes este año tendrán más tiempo que años anteriores, ya que las fiestas de agosto se trastocan, no serán como años anteriores. Por eso, ¿estas campañas de solidaridad podrían continuar incluso en el verano? Claro, estamos abiertos a poder volver a realizar algún tipo de acción solidaria. Siempre estamos en contacto, en este caso, con el concejal de Servicios Sociales, con Mariana Valera, y a través de nuestra concejala vamos haciendo un poco el seguimiento, y cuando detectamos que ya ha habido un cierto tiempo que hay alguna necesidad imperiosa, pues nosotros, como vuelvo a repetir, dentro de nuestras posibilidades, pues intentaremos hacer la aportación que consideremos, que podamos. Sí, estamos ahí tanto a nivel federación gestora, como también tengo que decir que luego a nivel particular, con un poco de anonimato, han habido personas que han hecho otras aportaciones tanto para el polideportivo del Toscar, ese albergue que hay ahí, como para otras ONGs que también existen en la ciudad y que tienen cercanía a alguno de los barrios. O sea, hay comisiones de fiestas que hacen aportaciones y donaciones totalmente anónimas. En este caso se hizo pública porque era el conjunto de todas las comisiones y para era un poco la justificación de que las comisiones vieron que hemos hecho esta aportación. Pero vuelvo a repetir que tenemos afortunadamente un corazón solidario importante, los ilicitanos, en este caso los festeros, y siempre intentamos colaborar. Agradecemos ese corazón solidario. Fernando, por último, hemos visto por las declaraciones tanto del alcalde como de la portavoz de Compromís que desde el equipo de gobierno se apuesta por mantener algún acto durante las fiestas patronales. Se han suspendido Moros y Cristianos, el Misteri, supongo que se han suspendido también todos los eventos multitudinarios que tienen ustedes que realizar, como la charanga. Pero, ¿qué opinión le merece que la Nid del Alba, por ejemplo, sea rescatada y se mantenga? Bueno, creo que, como he dicho antes, nosotros hemos comprometido con el Ayuntamiento a valorar a partir de la segunda quincena de junio, cuando este proceso de desescalada esté claro y definido por parte de las diferentes administraciones que tienen esa competencia, hacer una valoración de lo que podemos llegar a hacer en la fecha en la que nos toque. Y en este caso concreto, la Nid del Alba, pues yo creo que, siendo algo muy tradicional en nuestra ciudad, debería de poder mantenerse, debería poder llevarse a cabo. Puedo repetir, siempre que lo permitan, con todas las garantías que se requieran. Creo que eso es algo que, bueno, pues que desde pequeños tenemos todos esa ilusión de subir a las terrazas de las casas. Ahora seguramente tocaría cenar en casa y luego subir a la máscara a presenciarla, también manteniendo esas distancias o con la mascarilla probablemente, pero bueno, no por eso. Yo creo que un espectáculo pirotécnico de estas características, que se puede ver desde diferentes puntos de la ciudad, incluso de alguna pedanía, podría intentar mantenerse en la medida de esas posibilidades de seguridad que se requieren. ¿Y ustedes qué van a proponer en esa valoración, si la evolución de la pandemia es buena? ¿Qué actividades o qué actos de la gestora podrían salvarse? Bueno, a ver, propuestas tenemos muchas, pero no sabemos si son viables, con lo cual voy a ser reservado en ese sentido. No tenemos constancia todavía de cuáles van a ser las medidas. Sabéis que constantemente se están efectuando cambios de criterios en cuanto a tiempos, en cuanto a situaciones, en cuanto a distancias. El otro día escuchaba en la televisión que se va a modificar a un, bueno, que ya el ministro ya decía que a 1,5 metros de distancia en lugar de 2 metros. Creo que cuando esté definido, nosotros haremos una propuesta en función de esa definición que exista. Ahora mismo, teniendo claro que la charanga no va a poder llevarse a cabo porque es un elemento que juntamente con los desfiles de la entrada Amor y la entrada Cristiana pues requerían muchísima participación de gente, tanto a nivel del desfile como en presencial viendo estos desfiles, y eso requiere un tiempo de organización pues muy importante, y efectivamente ahí no llegamos. Y luego nosotros la actividad tampoco la podemos hacer porque también es un espectáculo pirotécnico que reúne muchísima gente, y claro, si ahora mismo todavía eso está muy regulado y mira, si ya todavía las personas pueden entrar al campo de fútbol a ver un partido, pues todo esto tendremos que ir tomándolo con cautela. También creo que lo suyo sería esperar a que nos dijesen antes de hacer propuestas que quedasen en el aire o que luego se pudieran malinterpretar, ¿no? Porque también existe ese pequeño debate de fiestas sí, fiestas no, que no se hagan fiestas porque hay gente que está pasando necesidad. Yo aprovecho, si me lo permite, Romero, un pequeño inciso para valorar y hacer valer que las fiestas también son un motor económico, pequeñito de la ciudad, pero económico, y que hay muchas familias que viven de las fiestas también, que viven de los elementos que suponen hacer fiesta. Y que no pensamos en estas familias cuando estamos hablando de que hay gente que pasa necesidad. Estas personas también tienen esa necesidad. Con lo cual, las fiestas, además de un elemento de distracción y de apoyo a la economía, que también debe entenderse de esta forma, no siempre pensemos que la fiesta supone quemar el dinero. Pues muchísimas gracias, Fernando Jaén, presidente de la Federación de la Gestora de Festejos Populares. Gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. Vuelve la emoción, vuelve la Liga. Este viernes a las 7 de la tarde en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Extremadura con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Gesdemo, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Romautos, Concesionario Mazda, Carácter, M. Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda, este viernes vuelve la Liga. Desde las 7 de la tarde, Elche Extremadura en Marcador. Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalju. Movimiento Loving People. ¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21. ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesianos Elche te ofrecemos la posibilidad de hacerlo en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales o en la modalidad de Ciencias en el itinerario biológico o tecnológico. Estudia en un ambiente cercano y familiar. Más de 20 años de experiencia impartiendo bachillerato y nuestros excelentes resultados académicos nos avalan. Plazo de inscripción del 17 al 25 de junio. Más información en nuestra web elche.salesianos.edu. Y recuerda, cursa tus estudios en Salesianos Elche, porque educar es cosa del corazón. En Escuela Infantil Elisa Ruiz estamos preparando con mucha fuerza y mucha ilusión nuestra vuelta. Pronto volveremos a sonreír, sentir, descubrir, acompañando sus emociones y contando con grandes espacios al aire libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono. Recibiréis una información personalizada sobre todos los detalles que necesitéis. La Escuela Infantil Elisa Ruiz es el lugar para aprender y crecer feliz. Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 51 22. Ara més que mai, evitem riscos. La col·laboració ciutadana és molt important. Per tu, pel teu veí, pel teu avi, per les persones que tots els dies treballen desinfectant i netejant la ciutat. Llança els teus guants i mascaretes usades a les papereres, al contenidor o a la brossa de ta casa, i així entre tots evitarem que augmenti la possibilitat de la propagació del Covid-19. No abandones els teus guants, deposita'ls a la paperera o contenidor. Aquest gest ens ajuda a tots. És un consell d'Urbaser i Ajuntament d'Elx. En San John Alcorta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes de junio y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Hemos llegado ya a las 10 de la mañana, pasan un minuto de las 10. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la televisión, de la señal de Tele Elche. La Glorieta comenzó a las 9 de la mañana. Comenzamos hablando de esa aprobación ayer que se produjo en el Congreso de los Diputados del ingreso mínimo vital y también de las cifras que han arrojado sobre la Comunidad Valenciana, pues la cantidad de trabajadores que han sido rescatados de los ERTEs, y aquí en la provincia de Alicante esas cifras son demasiado bajas, lo que pone de manifiesto que todavía la economía sumergida causa estragos y está implantada en la provincia de Alicante, según esas cifras de los trabajadores rescatados del ERTE. También hemos hablado con la Federación de Asociaciones de Vecinos sobre la queja de las largas colas que hay en las entidades bancarias, que todavía, a pesar de la desescalada, siguen algunas cerradas y limitando la atención al público. Y, por supuesto, que acabamos de hablar con la Federación de la Gestora de Festejos Populares sobre las campañas solidarias que han realizado los festeros en la ciudad. Y ahora, en esta segunda parte, pues vamos a hablar de esa rueda de prensa que ayer los concejales de Seguridad y de Playas dieron para ofrecer detalles de los acuerdos alcanzados en esa reunión que se mantuvo con el ente gestor de playas, y anunciaron que en Elche se va a proceder a la sectorización de las playas para controlar así los aforos y, sobre todo, se va a limitar la estancia de los bañistas en las mismas, implantando el sistema de rotación gratuita en los aparcamientos. Pues bien, para que nos expliquen estas medidas, tenemos con nosotros al concejal de Turismo, Carles Molina. Muy buenos días, Carles. Hola, muy buenos días, Mari. ¿Cómo vais a llevar a cabo, primero, sectorización? ¿Qué significa? ¿Qué vais a poner en las playas? Bien, yo te voy a hacer una introducción global, ¿vale? Con el tema de las playas, lo que se va a hacer es una ordenación del espacio público para poder garantizar, pues eso, que todos podamos hacer uso de las playas y, sobre todo, la seguridad, porque recordemos que todavía estamos en una pandemia, esto no ha pasado, porque tenemos un poquito la sensación de que todo va evolucionando correctamente y que es así, pero todavía estamos bajo una pandemia. Entonces, dicho esto, sea por parte de Generalitat Valenciana, nos han solicitado crear un ente gestor. ¿Qué es el ente gestor? Pues este ente gestor es un ente transversal que tiene que ver con, bueno, está dirigido en este caso por el alcalde y por las tres concejalías que invierten directamente en las playas, porque aunque sea playas y tenga turismo, la idea que tenemos de turismo, pero ahí intervienen pues tanto playas, turismo, también mantenimiento para limpieza y desinfección y todo lo demás, y también el tema de seguridad. Entonces se ha creado un ente gestor, y este ente gestor tiene por cometido crear un, hago otra introducción un poco larga para que sepamos de qué estamos hablando, un plan de contingencia para poder este año realizar los baños y controlar los aforos para que se mantengan la seguridad, como digo, la seguridad y garantizar el uso de las playas. Entonces, dicho esto, lo que se va a hacer es un, que los fondos está aprobado, pero todavía tendremos que terminar de o sea, aunque esté el ente gestor ya haya determinado cómo se va a hacer, la idea es hacer una parcelación para poder respetar los aforos, es decir, para que tengamos controlados en todo momento los aforos, donde se creen pasillos y distancias para que la gente pueda de manera segura acceder al baño y poder estar en la playa. Y una de las maneras para poder que haya una rotación, lo que se va a generar es un, que esto lo explicará el concejal de emergencias, se va a crear una disposición, una rotación de aparcamientos, para, sobre todo para garantizar que todos y todas tengan la oportunidad de ir a la playa. Con lo que esa se va a limitar la estancia, de esa forma se limita la estancia de los bañistas en la playa. Claro, evidentemente, a ver, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar que se rote, o sea, es decir, también hay que ser un poco sensibles, porque como acabas de hacer en tu introducción, todavía pues parece que estamos asimilando que todavía pues tenemos colas en los bancos, tenemos colas pues en los supermercados. Estamos en una situación excepcional y estamos tomando medidas excepcionales. O sea, es decir, esto hay que un poco también asumir que estamos en un, todavía estamos en una pandemia y que es especial. Entonces, la única manera que tenemos de poder limitar y que haya rotación, es decir, que todo el mundo tenga acceso a la playa, es una de las partes, es limitar o dar rotación al aparcamiento, de tal manera que la persona que llega con un vehículo y pueda aparcar tenga un tiempo determinado y con ese se tenga que marchar para que venga otro usuario, otra familia, pueda venir a disfrutar de las playas. Pues hablaremos con el concejal de emergencias precisamente de esos detalles, son importantes, porque con usted, Carles, sí que hay que hablar de la temporada turística. Este plan de contingencia, ¿qué día es el que se pondrá en marcha? ¿Cuándo tienen ustedes previsto recibir la avalancha de turistas? Vamos a ver, la temporada de baño siempre, como sabes, a partir del día 21 vamos a cambiar de fase. Entonces, siempre la temporada de baño, que aunque hemos jugado un poco peligrosamente con la palabra, se abren las playas, realmente las playas no es que se hayan abierto, las playas han vuelto otra vez al mismo estado en el que estaban en febrero. Siempre, de manera habitual, siempre a partir de la segunda quincena de junio es cuando se ha tenido, excepto este año pasado y el anterior, que por una mejora en el contrato, se rescató el contrato y se solicitó una mejora, empezó el día 1, siempre, históricamente, incluso con varios gobiernos, siempre ha sido en la segunda quincena de junio. Entonces, el plan todavía tenemos que determinar el día exacto, pero siempre será pues la última semana de junio aproximadamente es cuando se determine, porque no hay una fecha determinada. No hay, Rosmary, no hay... ¿Es el día X? No es. Pues siempre lo determina, sobre todo antes lo determinaba cuando tenemos la vida... Sin esta desgraciada pandemia, siempre se tomaba aproximadamente cuando los nenes se acababan el colegio. Entonces, siempre es esa fecha un poco la que determinaba, pues eso, que vinieran los, sobre todo los turistas nacionales, y a partir de ella, que a partir de julio es cuando vienen los turistas extranjeros. Quiero decir con esto que este plan de contingencia estará muy probablemente en la última semana, en los últimos días de junio, principio de julio. Y para ello, ustedes, para hacer las playas más atractivas para el turista internacional y nacional, ¿qué campaña de promoción es la que se está trabajando desde Visit Elche? Nosotros, al ser una temporada especial, hemos trabajado en distintas fases, ¿vale? En la fase 1 y 2 de esta pandemia, la comunicación que hemos tenido es una comunicación pues con campañas para mantener el ánimo, pues un poco en el mismo sentido en el que estábamos trabajando, es decir, viendo a Elche, se ha hecho la campaña Elche desde mi ventana para que la gente viera desde su ventana lo bonito que es Elche, mostrar Elche desde su ventana. Y ahora desde la fase 3 y 4 vamos a empezar una campaña, en breve sacaremos la nueva campaña de imagen de Elche, y lo que se ha hecho es el plan director que estábamos desarrollando, pues lo hemos adaptado a las nuevas realidades. ¿Qué son las nuevas realidades? Pues que realmente el turista que va a venir mayoritariamente será turista local, de cercanía y nacional. Evidentemente también habrá turista extranjero. Entonces estamos trabajando en una plataforma para intentar que haya para que haya experiencias en Elche, es decir, para que esos turistas nacionales e internacionales puedan venir a Elche, sobre todo el nacional, y que se redescubra. Tenemos unas nuevas oportunidades, aunque esta pandemia no ha sido buena para nadie, pero creemos que con este tipo de campaña podemos volver a atraer a este turista nacional, a este turista cultural, a este turista de naturaleza, que es lo que Elche ofrece. Y en eso estamos trabajando, en esa campaña para dirigir al turista nacional, al turista de cercanía, para recuperar Elche pues, por su gastronomía, por su palmeral, por su cultura. Eso es lo que estamos haciendo, lo que estamos desarrollando desde Visit Elche. O sea que el golpe de efecto para atraer a la gente va a ser la gastronomía, el palmeral y la cultura. Cultura, efectivamente, como sabes, el Misteri no se va a celebrar, pero bueno, pues nosotros tenemos, Elche es una ciudad de patrimonios, es una ciudad, y ese es verdaderamente nuestro atractivo, detalles naturales, aunque este año estarán limitadas por el aforo, pero se podrán seguir visitando, no están cerradas. Elche tiene muchísimo atractivo de palmeral, gastronómico, y en eso estamos trabajando para atraer a ese, sobre todo a ese mercado nacional que nos visita habitualmente, y también pues toda la parte internacional que pueda venir, pues también atraerle a ese a lo que es nuestro turismo. Hay varios tipos de turismo. El turismo es uno, pero hay varios turismos. Y el turismo por el que apunta Elche es un turismo sostenible, un turismo cultural, un turismo de patrimonios, y ese es nuestro verdadero fuerte. Las playas se han preparado, ustedes ahora detallando el protocolo, pero tenemos un servicio que es provisional, el de salvamento y socorrismo, porque abrieron las playas antes, en la fase 2, al principio de mes. Pero ¿cuándo se va a adjudicar definitivamente este servicio de salvamento y socorrismo? ¿Están ya trabajando? ¿Han recibido ya ofertas? Sí, se ha hecho con un procedimiento simplificado, ¿vale? Que ya se está anunciando, se está comunicando a las empresas licitadoras, ya estamos con el trámite de licitación, y entendemos que, pues eso, la última semana, cuando empiece la temporada de baño, la temporada turística, porque ahora recordemos que aunque hay algunos que quieran dar un poquito la sensación de que están masificadas las playas, estamos recibiendo, como no pueden ser de la provincia, los bañistas son locales y como máximo provinciales. O sea, es decir, que todavía no estamos en una situación de poder atraer a un público mayoritario. Entonces, en la temporada de baño, cuando se determine que entrará todo en conjunto, tanto plan de contingencia como todo el salvamento y socorrismo, que ahora lo que estamos haciendo es un plan que se ha adelantado. O sea, es decir, como vuelvo a decir, salvo estos dos años que ha habido una mejora, esto nos hemos adelantado un poquito pues para dar este servicio a los bañistas, pero cuando se cree esta, cuando se determine que será junto con el plan de contingencia la temporada de baño, estará también el contrato total de salvamento y socorrismo. Y desde Visit Elche también están ustedes trabajando dentro de ese plan de contingencia los servicios públicos que van a ofrecer en las playas, y sobre todo también los servicios de hostelería, los chiringuitos de playa. ¿De qué forma van a abrir? ¿Van a tener más ampliación de terraza? ¿Cómo lo van ustedes a regular? Pues ya estamos, de hecho ya está en la plataforma de licitaciones públicas, ya están nuestros chiringuitos y los servicios de hamaca y playa. Lo que hemos hecho este año es, siguiendo las recomendaciones, un poco acorde con la política que estamos haciendo de ayuda a la reactivación, hemos sacado las licitaciones, las de chiringuitos, pues estos establecimientos de ocio y restauración, un 60% por debajo del importe de salida habitual, ¿vale?, para la licitación, y las de las hamacas un 85%. O sea, es decir, que lo que se está haciendo es bajar eso para que tengan más posibilidades de licitar y puedan, esta ayuda es una ayuda directa para ellos. El tema de las ampliaciones va a ser muy difícil, puesto que con las limitaciones de espacio que tenemos, tampoco podemos ampliar esas zonas de hamacas y de servicios, o sea que se mantendrán las mismas. En principio empezarán a partir del 1 de julio, todos los, si alguno un día antes, vamos, a partir del 1 de julio empezarán a prestar servicios estos hostelerías y hamacas, pero sobre todo lo que hemos hecho es un refuerzo, una apuesta, reduciendo lo que es el importe de salida de la licitación, ya digo, un 60% para los de hostelería y un 85% para los de hamacas y sombrillas. ¿Esto significa que ustedes han contado con el sector hostelero para realizar este plan de contingencia y consenso? Sí, bueno, realmente es que el plan de contingencia es un plan de contingencia de seguridad, ¿vale? Hay que distinguir una cosa de otra. Es decir, el plan de contingencia contempla básicamente lo que es la ordenación del espacio público, la seguridad, eso por un lado, que es lo que está haciendo el ente gestor, y por otro lado, es el que estamos nosotros haciendo con la hostelería. Nosotros en la hostelería solamente manejamos lo que son los que están a pie de costa, lo que nosotros gestionamos, ¿de acuerdo? Entonces, bajar un 60%, bajar un 85% no requiere consenso. Directamente, pues lo hemos aplicado para ayudar. Nosotros, con lo que estamos tratando con la hostelería, es que hemos hecho un acuerdo global de promoción económica, un acuerdo global de ayudas, como ampliaciones de espacio de terrazas, etcétera. En eso sí que hemos trabajado directamente con los hosteleros. Uh-huh. Una cosa es los servicios de playa, otra cosa la hostelería en general. Como sabes, hemos llegado a un acuerdo con ellos hace muy poquito para gestionar con ellos ayudas, y eso pues puede facilitarle pues la ampliación de las terrazas, no sé, la exención de tasas de autoocupación de vía pública durante todo este año y los seis meses siguientes del año siguiente. O sea que hemos trabajado con la hostelería. Los acuerdos que hemos llegado básicamente son los acuerdos globales de de lo que tiene que ver con la hostelería. Pues lo que son los servicios de playa no requieren ningún consenso. O sea, realmente es una licitación. Y lo que se ha hecho ha sido facilitarlo. No, desde luego, y cualquier rebaja en el precio, bienvenida sea. Muchísimas gracias, Carles Molina, concejal de Turismo. Rosmari, un placer como siempre. Muchísimas gracias. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Si vas a dar el sí quiero, Eventos Catona, un día tan importante, tiene que ser perfecto. Crearemos el momento que siempre has imaginado con los encantadores espacios de nuestra finca. Amplios salones, bellos jardines, decoración, menús personalizados, gran profesionalidad y cocina propia con gran calidad de producto. El éxito de tu celebración con Eventos Catona. Ven a informarte de todas nuestras propuestas. Estamos en Elche, en carretera de Matola. Y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda. Pura diversión. Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin. Salida 518, autopista A7. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues seguimos hablando precisamente de cómo se va a gestionar el acceso a las playas de Elche. Hemos hablado con el concejal de Turismo, Carles Molina, sobre todo por esa campaña para atraer al turismo a partir de que comience la temporada, que será a finales de junio, cuando ya entremos en la nueva normalidad y sea posible la visita de los turistas nacionales, y a partir del 1 de julio, cuando sea posible la visita de los turistas internacionales. Por eso ayer presentaron, junto al concejal de Seguridad, ese plan de contingencia para saber de qué forma se va a controlar los accesos y se va a limitar la estancia de los bañistas en las playas de Elche. Y de esos detalles nos da buena cuenta el concejal de Emergencias, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Primero, ¿qué vais a hacer en las playas? ¿Cómo vais a parcelarlas? ¿La sectorización cómo va a ser? ¿Se van a construir mamparas? ¿Se van a poner cintas? ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos, en primer lugar vamos a cumplir todos los protocolos que exige tanto el Ministerio de Sanidad como el gobierno valenciano en cuanto a la regulación y del uso de las playas para este verano, porque hay que recordar que aunque estamos venciendo a la pandemia, no la hemos vencido del todo, por lo tanto tenemos que extremar aún todas las medidas de seguridad. Entonces, estos protocolos lo que establecen es, primero, que tiene que haber una regulación de los accesos de los ciudadanos a las playas, que se tienen que controlar los aforos, y la mejor manera de regular estos accesos y de controlar los aforos es sectorizando nuestras playas para establecer esta forma de parcelación, para que al final sea la mejor manera de seguir guardando esa distancia social, que es la forma más efectiva de seguir venciendo a esta pandemia. Sí, pero ¿cómo se van a poner puertas al campo? ¿Cómo se va a parcelar la playa? ¿Todavía lo tenéis? Puertas al campo, como bien dices, es muy difícil poner puertas al campo. Entonces, nosotros lo hemos basado en tres criterios. En un principio, el estacionamiento de los vehículos. El estacionamiento de los vehículos será regulado y será con un límite de tiempo. Luego también, la permanencia de lo que es la arena se va a sectorizar con unas cintas, se establecerán esos sectores, y dentro de esas cintas delimitadoras que delimiten las zonas donde cada bañista puede estar un tiempo también limitado, pues los controladores que va a contratar la Generalitat Valenciana y el propio servicio, la unidad turística de la policía local, velará por este cumplimiento. Porque al final de lo que se trata es de que se cumpla con esa distancia social y de que las playas sean un lugar seguro. Vale, dos elementos importantes. Los controladores, ¿quiénes pueden acceder a ese puesto de trabajo? ¿Cuántas plazas son para las playas de Elche, para controlar las playas de Elche? ¿Y qué requisitos hay que tener para optar al puesto de trabajo? Requisitos es ser mayor de 18 años y hasta los 30, por lo tanto está enfocado hacia los jóvenes, que también están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, están entrando masivamente en la lista del desempleo. El único requisito también que se establece formativo es tener completada la educación secundaria obligatoria, y tienen que inscribirse en la página web del Labora, del SERVET, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, donde tendrán que dejar sus datos personales y los requisitos que ahí les piden a juntarlos, para que luego el propio SERVEF haga esta selección y puedan estar disponibles desde el día 24 de junio en nuestras playas de Elche, que corresponden a nuestras playas un total de 24 personas. Entonces, estos controladores realizarán un trabajo que complementa al trabajo de la policía local y también de los socorristas. Justo. Esta cuestión, estos controladores, sus funciones serán las de velar porque se cumplan los accesos, porque se cumplan los aforos, y para también de una manera informativa hacia el bañista que quiera acceder a nuestras playas pueda tener toda la información. Por supuesto, tendrán que estar coordinados con la policía local y con el servicio de vigilancia y socorrismo. ¿Y cómo van a regular ustedes el aparcamiento? ¿Cuál es el límite de horario? ¿Cuántas horas puede estar un bañista en la playa? Eso aún estamos concretando. En los próximos días ya tendremos la información más concreta y la trasladaremos. Tenemos aún varias opciones encima de la mesa y tenemos que decidir cuál sea la más operativa y sobre todo la que ocasione menos molestias a aquellos ciudadanos, a aquellos vecinos de Elche o también de otras localidades que quieran desplazarse hacia nuestras costas. Pero al final también, ayer lo decíamos en la rueda de prensa, lo que solicitamos es por parte de la ciudadanía es comprensión y colaboración, porque este verano va a ser un verano atípico, no va a ser un verano al uso. Esas estampas que veíamos otros años de familias pasando todo el día completo en la playa, este año lamentablemente no va a poder ser, pero no va a poder ser por una decisión o un capricho arbitrario del Ayuntamiento de Elche. Es porque es una más de todas las medidas de seguridad que se están poniendo para que no hayan rebrotes y que podamos de una forma definitiva vencer a la pandemia. Claro, ustedes, el aparcamiento es un dato importante porque ustedes van a pedir ese ticket de aparcamiento para como la hora, pero ¿será gratuito el aparcamiento? Bueno, No, he dicho que tenemos todas las opciones encima de la mesa, no hemos dicho aún nada de ticket ni de no ticket, tenemos varias opciones y cuando tomemos la decisión definitiva daremos la información y haremos toda la pedagogía para que el ciudadano entienda y comprenda esas decisiones, pero primera premisa, no va a ser una decisión donde haya un afán recaudatorio, por lo tanto, no se va a cobrar por ese estacionamiento, sino que va a ser un estacionamiento que tiene que ser regulado y controlado por las fuerzas de seguridad y, sobre todo, que el ciudadano sepa que cuando logre estacionar en estos sitios regulados y controlados va a tener un límite de tiempo. ¿Y la mascarilla va a ser obligatoria en la playa durante el tiempo que estemos en la arena o bañándonos? Sí, la mascarilla, la normativa, lo que indica a día de hoy es que será obligatoria en los sitios donde no se pueda garantizar la distancia social que el gobierno ahora acaba de modificar y ha dicho que es de 1.5 metros. En la playa, con todas estas posibilidades y opciones que vamos a poner, se va a garantizar en todo momento esta distancia social, por lo tanto, no será obligatorio el uso de la mascarilla. Lo que sí que será recomendable es cuando haya que entrar y salir de las playas, que quizá haya una cierta movilidad y haya ciertos que te puedas cruzar con otros ciudadanos, entonces sí que será recomendable en ese traslado por las pasarelas y en ese traslado por los accesos para las entradas y salidas. Pero cuando el tiempo que estemos en la arena, si se cumple con esa distancia social, no será obligatorio el uso de la mascarilla. ¿Hay suficientes agentes de la policía local o los drones también van a ser otro instrumento que les ayuden en esta vigilancia porque van a tener mucho trabajo? Sí, los drones ya desde el principio del estado de alarma los estuvimos utilizando para esa labor de vigilancia y de seguridad y este verano su principal función va a ser ayudar a estos controladores, al servicio de vigilancia y socorrismo y también a la policía local a que se cumplan con estas medidas que estamos implementando desde el Ayuntamiento para que nuestras playas sean un lugar seguro. Pues muchísimas gracias, Ramón Abad, concejal de Seguridad y Emergencias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, con esta explicación continuamos dando paso a la actualidad local. El plan de contingencia fue el tema estrella en la agenda política local y así lo recogieron pues nuestras chicas de los servicios informativos. Iciar Martínez, buenos días. Buenos días. Hemos escuchado a Ramón Abad dar esos detalles. Vosotros lo habéis publicado tanto en el Telenit como en teleelch.es. ¿Y qué me puedes contar hoy, un día después de anunciar ese plan de contingencia? Bueno, pues como decía Ramón Abad, todavía queda que definir todos esos tres puntos que principalmente son limitación de horario, rotación de los aparcamientos y la parcelación, la sectorización de las playas, todavía queda que definirlo. También va a haber zonas de entrada y de salida, porque en las pasarelas que están fijas, por ejemplo las que conocemos de Arenales, esas no, pero se van a habilitar unas que dicen que son móviles, unas para acceder y otras para salir. Y también en las playas donde no sea posible sectorizarlas, por cuestiones de que las playas son naturales, pues sí que se va a tener un control por el aforo de la playa. Bien, pues esto es en cuanto a las playas, pero ayer también tuvimos un suceso, hay filtraciones de agua, las lluvias han puesto al descubierto problemas en la estructura no solo de San Antón, también tenemos varios edificios no afectados. Sí, es curioso, estuve ayer en José María Buc número 70, para que todos nos ubiquemos, el Pirulí, justo esa calle que conecta con la Avenida de la Libertad, pues unos vecinos que en el sótano han encontrado una cascada, porque es literalmente una cascada del tamaño de una tubería, que continuamente durante más de una semana está inundando dos plantas del sótano, entonces tienen humedades en dos plantas, lo que es todo el techo, todas las paredes, y está afectando a la comunidad de vecinos de al lado y también a una tienda de zapatos que está en la Avenida de la Libertad y que dice que desde hace semanas se está encontrando las cajas de zapatos que vende completamente húmedas, o sea que las filtraciones ya han pasado. Esto no lo contaba el presidente de la comunidad de vecinos. Sobrevenido esta situación en la que entra agua en los sótanos del edificio, de este y del de al lado, y no sabemos, o sea, nadie se hace responsable de ese agua, de dónde viene. Agua es de él, ya hizo sus comprobaciones y dice que no es suya, y el ayuntamiento no sabe muy bien de dónde viene a día de hoy. Entonces, pues estamos un poco desamparados, no sabemos en realidad a quién acudir. También comunicando con otro edificio a la que da la zona de la Avenida de la Libertad, con Baltasar Protons, concretamente. El problema que tienen los vecinos, lo adelantaba el presidente, es que se encuentran desamparados, porque hay Wellsdale, los técnicos han ido, dicen que no son tuberías suyas y también se han puesto en contacto con una comunidad de regantes y dicen que por ahí cerca no pasa ninguna acequia. Entonces no saben de dónde proviene el problema y no saben cómo solucionarlo y quién les puede solucionar. Pues hay que solucionarlo, el agua no puede estar corriendo de esa forma, desde es un luego peligro. Su temor es que los cimientos pues se vean claro pronto perjudicados. Y el derroche de agua en una ciudad como Elche. Desde luego. Y bueno, antes hablábamos de las playas y todas estas medidas están tomando esta nueva desescalada porque los datos son buenos, son bastante buenos. Ayer en la UCI dijeron adiós a todos los contagiados de COVID, es decir, que en la UCI no hay personas contagiadas por COVID en el Hospital Vinalopó y en el general hay solo 2 contagiados por COVID. Uno está en planta, está ya recuperándose y otro sí que está en UCI y sabemos que es una persona mayor y con patologías previas. Buenos datos de la evolución. Realmente desde que comenzó la evolución ha habido un 97% de reducción de ingresos hospitalarios y también de UCI, uh-huh, según los datos aportados ayer por Sanidad. ¿Y qué más tenemos, pues Silvia? Pues todo en cuanto a la crisis sanitaria y la paralela que es la económica, hablamos mucho de ayudas últimamente y es que a partir del próximo lunes 15 de junio pues se va a poder solicitar las ayudas al pago del recibo del IBI. De forma extraordinaria también se va a eliminar este año el umbral de ingresos brutos anuales a desempleados debido a la crisis sanitaria afectados por ERTE, autónomos y personas que hayan recibido ayudas sociales este año. Así que esa será una de las ayudas al IBI que se podrán solicitar a partir del lunes y por las que se han inyectado 400.000 euros más que el año pasado. Esa es otra de las noticias. Y también en cuanto a educación, ayer conocimos que el Montserrat Roig va a iniciar el curso 2020-2026 con 2 nuevas aulas que se van a destinar a FP Agraria y FP Básica de Cocina y también a la se va a construir allí una cantina y es que el año 2020 también se va a avanzar en el planificant porque a partir del siguiente mes de julio se va a comenzar a construir, bueno, va a dar sus primeros pasos el instituto número 11, el de periodista Vicente Verdú. Así que también tenemos esas novedades en cuanto al planificant, en cuanto a educación. Y para la jornada de hoy, Ros, tenemos una jornada bastante apetitosa, sobre todo para nuestro paladar y para nuestro estómago, porque en estos momentos en el Camp d'Elche se está presentando la campaña de higos y brevas y también tenemos a lo largo de la mañana una presentación de unos empresarios que son innovadores y que han construido un snack a partir del boniato, ¿no? Un snack saludable. También vamos a estar con ellos y hoy también se va a hablar sobre pedanías, no sabemos que nos tienen que decir todavía, pero el alcalde y el concejal de pedanía nos han convocado. Pues muchísimas gracias, Iciar, por este repaso. A la una volvemos con más noticias. Eso es, a la una estamos de vuelta. Les espero a todos. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias con Paco Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. Mañana es el día para la vuelta a la competición del Elche Club de Fútbol que se enfrenta a la Extremadura a las 7:30 de la tarde a puerta cerrada. Este equipo tiene una ilusión de la leche por el ascenso a primera. Son palabras de Pacheta en la rueda de prensa telemática que ha reconocido que el nuevo objetivo del Elche es ambicioso y advierte que pase lo que pase la temporada ya es excepcional. Con 46 puntos en el casillero, el técnico franjiverde cambió el discurso hace cerca de 3 semanas y pasó de insistir en que lo primero es la permanencia a apostar por la lucha por el ascenso a primera división. Dijo que los jugadores están capacitados por cómo están entrenando y trabajan para conseguir algo más que 3 puntos. Y que era el momento de lanzar ese mensaje que lo consultó con el club y saben que es un objetivo bonito y ambicioso, pero que no cambia su manera de trabajar. Para el duelo de mañana contra el conjunto de Almendralejo, Pacheta no podrá contar con sanción por Manu Sánchez y Fidel y ha reconocido que tiene varios jugadores con molestias. Tequio, Víctor Rodríguez y Nino, aunque no ha dado a ninguno por descartado. El que más complicado lo tiene este Kio, que acumula varias sesiones sin entrenar. El técnico ha señalado que los entrenamientos están siendo muy duros y exigentes para que el equipo esté preparado para afrontar el tramo final de la competición. Pacheta. Venimos de 3 meses en los que solo hemos entrenado, no hemos podido jugar ningún partido amistoso, nada, solo todo entre nosotros. Y ahora vamos a pasar de 0 a 100 en 4 días, o sea, en 11 días vamos a jugar 4 partidos. Va a haber muchas molestias, va a haber normal, es normal. Sí. A mí también me da mucho respeto la competición que viene. Por ello habrá a partir del lunes que viene en Ponferrada rotaciones, aunque mañana elegirá el mejor equipo posible para enfrentarse en la primera de sus 11 finales a un Extremadura que llega contra las cuerdas al Martínez Valero como penúltimo clasificado. Por último, destacar que el Rayo Vallecano venció al Albacete por 1-0 en el partido suspendido en su día por el asunto Zozulia, el primer encuentro tras la pandemia del COVID-19 tres meses después. Un resultado que no es positivo para los intereses del Elche, ya que el conjunto rayista se ha colocado séptimo y recorta en un punto la diferencia que el Elche tenía de colchón con el séptimo. Ahora es de 3 puntos. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y cambiamos la sintonía para finalizar con Vicente Bordonado, con nuestro hombre del tiempo. Buenos días, Vicente. Muy buenos días. Con el avance de la masa de aire cálido, hoy la jornada va a estar marcada por una mayor estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, paso de intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas nocturnas que en el sur del Candel se han vuelto a bajar hasta los 15-16 grados. En la ciudad, una mínima que ha rondado los 17-18 grados y en Santa Pola, la temperatura nocturna no ha bajado de los 19-20 grados. Para esta jornada, estabilidad atmosférica, cielos despejados durante buena parte del día, apenas veremos alguna nube aislada, situación de viento en calma, puntualmente flojo de poniente hasta las horas centrales del día, viento que animará el ascenso de las temperaturas. Conforme vaya avanzando la tarde, se activará el viento de componente sur, rachas que podrían superar los 30 km por hora. Y hoy van a seguir subiendo las temperaturas en buena parte del territorio, alcanzaremos valores en torno a los 28-29 grados. Aquí en la ciudad una máxima que va a rondar los 27 grados. Mañana viernes veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, pero en general predominio cielos despejados, viento flojo de componente sur a partir de mediodía, temperaturas diurnas sin cambios significativos, máximas que en la ciudad van a rondar los 27 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 19 grados. Y para el fin de semana continuará la estabilidad atmosférica, el sábado cielos despejados, el domingo algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas en ascenso, para el sábado 28 grados, el domingo rozaremos los 29 grados y es que ya a partir del lunes, con el avance de la cresta de aire sahariano, las temperaturas ya rondarán los 30 grados. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca. Tu salud no puede esperar. El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y tu familia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. En Cervecería La Sabata disfruten su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana. Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos. La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado. Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad. Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería. Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche. Ahora más que nunca, a tu lado. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. Si tiene una empresa de calzado y quiere controlar los procesos de fabricación desde la creación de modelos y escandallos hasta la facturación y tesorería, consulte a GESDEMO.

Bueno, de cosas que nos parecen muy lejanas hemos aprendido mucho en los últimos meses, que a veces están más cerca de lo que creemos, y desde luego defender nuestro planeta es algo que tenemos que tener muy presente, que es necesario y urgentísimo. Que, por cierto, además, mira, si de algo ha servido este estado de alarma es que el planeta pues ha mejorado un poco en cuanto a sus niveles de contaminación, las aguas están más limpias, el campo más sano, parece que el hombre cuando se queda en casita, el planeta lo agradece, ¿no? Efectivamente. Lo que hemos visto es que se puede hacer. Se puede hacer y que es mejorable, pero a un nivel bastante alto. Entonces, es no dejarlo estar. Tomar conciencia de que la sobreexplotación de los medios de los que dependemos y de los que vivimos es muy inadecuada, de que nos afecta a todos. Y además que podemos mejorarlo muchísimo, que estamos haciendo muchas cosas y desarrollamos muchas actividades y consumimos mucho que no es necesario, que no es del todo necesario. Entonces, vamos a quedarnos un poquito con eso, vamos a ver cómo ha bajado el nivel de contaminación, a ver si es posible que mantengamos unos buenos niveles, porque eso nos va a asegurar la salud y la longevidad. Nieves, ahora también cada vez más no solamente es importante el consumir alimentos ecológicos para nuestra propia salud, sino también para la salud de la tierra, ¿no? Está claro que los herbicidas y todos los productos que se le echan a la tierra para conseguir que esas cosechas sean más bonitas y más productivas también la perjudica, y defender esos alimentos ecológicos, como decía, no solamente para nosotros, sino también para la tierra. Efectivamente. Importantísimo consumir alimentos de cercanía, de kilómetro cero, porque son los que nos rodean, los que están cerca de nosotros, de nuestro entorno, y si somos capaces de proteger esa naturaleza, vamos a tener unos alimentos buenísimos. Estamos en la huerta de Europa, tenemos los mejores alimentos naturales, la tierra, recursos de agua, entonces no nos los carguemos. O sea, el agua es fundamental, y el cuidado de todos esos medios, en no arrojar productos químicos agresivos, pesticidas, para evitar, sí que puede ser necesario evitar plagas y demás, yo no digo que no, pero también está claro que antes se vivía sin eso y que nos alimentábamos muy bien, entonces creo que no es tan necesario. Lo necesario es que todos tomemos conciencia de que tenemos que llevar una alimentación sana, equilibrada y de productos de cercanía. Cuanto menos añadidos lleve el alimento, más sanos nos mantendremos. Hablando de productos de cercanía, esta mañana, mira, se nos hace arroz y a mí la boca agua. Se acaba de presentar en el campo de Elche, o se está presentando a estas horas, la campaña de brevas. ¿Qué producto más nuestro, qué producto más bueno, qué versátil y cuántas posibilidades tiene, no solamente para comer así recién cogidas del árbol, que están buenísimas, sino que también tiene muchas posibilidades en cocina, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Además, fíjate que cuando yo he salido fuera de España, fuera de nuestro país, está muy, muy valorado, y la granada de Elche está en una posición muy alta. Entonces, a veces resulta curioso que es un producto nuestro, que lo tenemos tan cerquita y que se ha valorado más fuera que aquí. Se pueden preparar ensaladas, no solamente sirve como postre, como ensaladas, como platos, como condimentos, como parte de salsas. Es un producto muy agradable y además la cantidad de antioxidantes que tiene nos asegura un nivel de defensas muy alto. O sea que hay que ir a por nuestra granada. A por nuestra granada, por nuestras brevas y a por todos los productos que el verano también nos trae, que están tan ricos, las sandías, los melones, en fin, hay que consumir producto fresco de temporada y a ser posibles, bueno, ecológicos, porque cada vez también, Nieves, se utilizan más los productos ecológicos en establecimientos como el tuyo. Claro, sí, mira, antes el tema ecológico era prohibitivo. O sea, porque eran la mayor parte de cultivos eran extensivos, y entonces conseguir lo que es una denominación y un etiquetado ecológico ya hacía que el coste del producto se duplicara. Pero a medida que vamos teniendo más conciencia ecológica, los mismos agricultores cuidan sus cosechas sin tener que añadirle productos agresivos y que puedan sacar un producto de calidad. Entonces ya se van igualando. Es muy interesante ver ese producto con esa etiqueta ecológica, pero queremos que la mayor parte de las cosechas cada vez más sean etiquetadas de forma ecológica, o sea, que tengamos la garantía de que van a ser buenas para nuestra salud. Y no hablamos solamente de productos de la tierra, hablamos también de carnes, de pescados y de todo tipo de productos alimenticios. Otra cosa que también me gustaría preguntarte, Nieves, aparte de cuáles son tus recomendaciones gastronómicas, porque estamos, yo diría más en la fase de la operación bikini, operación desconfinamiento, porque dicen que hay un promedio de 3 kilos que hemos engordado cada uno en esta etapa, y eso sí que es una operación de riesgo de cara al verano, Pues la verdad es que sí. Normalmente, siempre después de las Navidades, vamos a lo mejor con algún kilito de más. ¿Qué pasa? Que así no nos ha dado tiempo a soltarlo, porque en el momento que pasamos esa época invernal, tuvimos que confinarnos, y entonces la falta de actividad, el acumular comida en casa para salir menos, para no tener que desplazarnos, eso también ha generado el estar en casa muchas más horas, pues ha provocado que comamos más de lo debido, incluso comiendo lo mismo, se han cogido kilos de más por esa falta de actividad. Entonces ahora es un buen momento para quitarnos de encima todo eso. Tan rápido como los hemos cogido, tan rápido los debemos de dejar. Porque además es la forma más fácil y que nos va a asegurar que estemos sanos y estemos con muy buen aspecto para este verano, para lucirnos en la playa, que ahora mismo ya casi que nos las van a abrir. Bueno, sí, ya se están abriendo todas, de hecho ya las de Santa Pola, que también estaban todavía cerradas, ya abren el día 15, o sea que eso está ya a la vuelta de la esquina. Es un buen momento también para pasar el día en la playa, para poder comer allí. Creo que habéis puesto en marcha unas ensaladas en tarro de cristal. Yo solo he visto ahora, está muy de moda en los restaurantes así un tanto chics, que es estas ensaladas que van en tarros de cristal, que tú además las agitas y ya las mezclas. Esto para la playa va de maravilla, ¿no? Claro que sí. Además, es un nuevo formato, está medido, porque la ensalada lleva la cantidad exacta en los ingredientes para que nos aporte nutricionalmente lo que necesitamos. Es grande, pero es lo que es una ración, un plato. Entonces está muy bien, es un formato muy cómodo, es innovador, está muy de moda. Y entonces yo te tengo que decir que hace unos días me hicieron para mí una especial para que hiciera la prueba, para que diera algo esto bueno. Me la comí entera, estaba buenísima, puede ser con legumbre, lleva las verduritas crudas, le puedes poner, yo le puse solamente un poquito de aceite de oliva y estaba perfecto. Pero bueno, si te apetece ponerle un poquito de yogur o mezclar el yogur con un poquito de aceite, hay combinaciones a tu gusto, pero que te pueden dar una comida muy saludable, muy fresquita y que te permiten seguir en marcha. Entonces, creo que queda muy llamativo. Esta mañana estábamos preparándolo en la cocina y la verdad es que está muy bien, que yo lo recomiendo. Por lo menos hay que probarlo. ¿Y se puede sustituir una comida con una ensalada? ¿Puede llevar una ensalada de todo lo suficiente para nutrirnos y estar bien equilibrados alimentariamente hablando? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, además, ahora, sobre todo ya en el tiempo que entramos, con estas temperaturas, es muy recomendable, porque nos aportan el nivel de hidratación que necesitamos, nos aportan frescura. Y, por supuesto, una ensalada se presta todo. Nosotros preparamos con ensaladas con carne, pescado, con legumbres, con frutos secos y todo ello combinado pues con verduras, con cereal también. Ayer tuvimos una de quinoa espectacular, buenísima. Hemos hecho también esta semana de trigo tierno. O sea, son platos muy equilibrados, muy sanos, que nos aportan energía, pero que no tienen grasas saturadas. Fíjate que del trigo, lo conocí, bueno, yo había oído hablar mucho de los platos de trigo, sobre todo antiguamente, los potajes, esos guisos que hacían nuestras abuelas, pero bueno, que lo descubrí, me puse a cocinar con el trigo este invierno y me ha encantado. Me parece que es un cereal, porque es un cereal, ¿verdad? El trigo es un cereal que está buenísimo y que se adapta a muchísimos platos. Me ha encantado el trigo. Claro, imagínate la cantidad, además es muy antiguo, de miles de años antes de nuestra era ya se conocía el trigo y aseguró la supervivencia, el cultivo de este cereal aseguró la supervivencia de nuestros antepasados. Entonces es muy recomendable, es muy bueno. Hay personas que no lo pueden tomar, ya sabemos, por la celiaquía, pero bueno, para las personas que sí, que no tienen ningún tipo de intolerancia, pues es muy recomendable, igual que el arroz, igual que la quinoa, como la cebada, o sea, son cereales que nos aportan energía y no tienen grasa. Y eso es muy interesante. Y que se adaptan también a todas las estaciones del año, tanto de invierno como del verano. No sé si quieres hacer alguna recomendación gastronómica más para llevarnos a casa durante este fin de semana, Nieves. Bueno, dentro de la variedad que nosotros tenemos, no sé, no sabría qué recomendarte. Básicamente eso. Mira, yo siempre digo que dietas hay una por persona. Porque la dieta está muy unida a las circunstancias del día a día de cada uno de nosotros. Entonces, estas dietas que miden mucho las calorías, que te dicen, no, no, tienes que tomar tantos gramos de proteína, tantos, no sé, yo creo que eso cada persona, un profesional tiene que estudiarlo, no solamente el aporte calórico necesario, sino qué es lo que le gusta a esta persona, porque ponerle a una persona una dieta con productos o con alimentos que no le gustan, pues ya está abocada al fracaso. Y es más que nada es enseñarnos unos hábitos alimenticios que sean apropiados para nosotros. Mira, nosotros, por ejemplo, en hostelería, pues no podemos comer a la hora que comen la mayoría de personas. Estamos en pleno trabajo, en pleno rendimiento. Entonces, necesitamos un tipo de comida muy determinado. Primero, comer más temprano o un buen almuerzo que nos asegure la energía para sacar adelante la actividad. Y luego, después de terminar el trabajo, pues tenemos que comer también algo quizá con menos calorías, menos energético, pero que también nos sacie para poder continuar por la tarde. Entonces, cada persona, según su actividad, tiene que tener una dieta apropiada que le vaya bien y que le mantenga pues en un nivel muy saludable. Unos buenos hábitos, que es lo que hay que tener para estar sano, equilibrado y saber lo que tenemos que comer en cada momento, a cada edad, en cada temporada y en cada circunstancia. Y desde luego, si no tenemos ganas de complicarnos la vida, lo mejor es que acudamos a sitios tan especializados y tan ricos en toda su gastronomía para llevar, como es el Fogón Ilicitano. Una última cosa, Nieves, ¿qué sabes de la fase 3? ¿Entramos, no entramos? ¿Qué noticias tienes? Bueno, se da por sentado, que así entre comillas, con mucha prudencia, con que sí que se va a solicitar el pase a la fase 3. Todavía estamos esperando, sabemos que es responsabilidad y cometido de la Generalitat. Ellos son quienes manejan los parámetros para decidir si entramos o no. Sabemos que la semana pasada pues se prefirió asegurarnos, también un poquito mirando el nivel del turismo, lo importante que es el turismo para nosotros y poder ofrecer garantías de cara a las personas que decidan venir aquí. Pero entendemos pues que esta semana sí que sería posible el que se pidiese el paso a la fase 3. Ya un poco contamos con ello. Contamos con ello, claro que sí, pero siempre estamos a la espera de las últimas noticias que tengamos, como siempre hacemos en esta casa. Estar pendiente de toda la información y de toda la actualidad, también la gastronómica, como cada jueves con Nieves del Fogón Ilicitano. Como siempre, ha sido un placer, Nieves, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Manuel, y que tengáis un buen día a todos. Hasta luego. El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.